¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, vos contanos, bueno, efectivamente la justicia te dio la razón, el Poder Judicial. Efectivamente, así fue. La justicia me dio la razón en primera instancia. El sábado a las 6 de la mañana ingresé a mi puesto de trabajo. La empresa me dejó ingresar. Así que estamos muy contentos, tanto los trabajadores como yo. Logramos algo que es muy importante para el trabajador. Así que me recibieron con los brazos abiertos los compañeros, muchos quedaron asombrados, hay muchas preguntas, ¿viste? Pero bueno, es la primera vez que pasa en Jumbo Pilar y la verdad que estoy muy contento. ¿Cuánto tiempo hacía que no podías ingresar a tu puesto de trabajo? 3 meses y 10, 12 días. 3 meses y 12 días. Y Sí. bueno, decías que hubo, bueno, sorpresa y alegría de tus colegas, de tus compañeros. Así es, sí, estaba muy contento, hay muchas preguntas, me hacen muchas preguntas, pero bueno, estamos cumpliendo con lo que dictó el juez, que era volver a mi puesto de trabajo, así que trabajando, metiéndole ganas. No suele suceder mucho esto, ¿no? De que se reinstale en su lugar de trabajo después de ser despedido a un trabajador y menos en estas cadenas de hipermercados. Yo conocí ¿cómo es? Esta, la cautelar. Conocí siendo delegado en un mercado en Hurlingham, que a una compañera cajera le salió a favor y que la empresa no la dejaba ingresar. Y esa compañera no pudo regresar a trabajar. Cuando fui a Plaza de Mayo, conocí muchísimos, muchísimos trabajadores que han entrado por la cautelar. Y muchos otros que están peleando por la cautelar también. Pero sí, hay muchos que le sale a favor y muchos que ¿cómo es que le sale en contra? Yo tuve la suerte que por favor, que gracias a Dios me salió a favor en primera instancia. Y la empresa te permitió el ingreso, además. La empresa me permitió el ingreso. Hoy tengo reunión con recursos humanos porque yo me presenté el día viernes a la empresa, porque la empresa me intima a que yo vuelva a mi puesto de trabajo. Porque yo había hecho un reclamo en la empresa el sábado, el que pasó, no, el anterior, con banderas, en la cual la empresa no me notificaba a mí que yo tenía que regresar a mi puesto de trabajo. Y tras esa movida que hice, la empresa me intima a que yo vuelva a mi puesto de trabajo. Bien, y eso se efectivizó este fin de semana. Este fin de semana, así es. Bueno, Así que estamos muy, muy, muy contentos. felicitaciones por la lucha, por llegar a buen puerto. Bueno, y quedamos atentos, Federico, a bueno, cualquier novedad que pueda surgir. Ojalá, bueno, sea todo como viene siendo hasta ahora, ¿no? Con predisposición de la empresa y con, bueno, el cariño de tus compañeros. Así es. Dale, muchas gracias y lo voy a mantener informado. Siempre estuvieron desde el primer momento, así que voy a estar ahí informándoles lo que va pasando. Perfecto, te mandamos un abrazo grande. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Chao.